Bien, vamos a meternos en faena. Hay algo muy curioso pasando con la tecnología. La memoria RAM, esa pieza clave en ordenadores, móviles, consolas, de repente, bueno, escasea y su precio se está disparando. Hemos estado analizando un informe bastante revelador para entender qué pasa. La misión es clara. ¿Quién se está llevando toda la memoria del mundo? Exacto. Y lo que es fascinante, no es la típica crisis de producción. No es que se haya inundado una fábrica. Esto es un cambio estructural. Ha entrado un nuevo jugador al tablero con un apetito voraz. Y ese jugador es la inteligencia artificial. Lo está devorando todo. Para que la gente entienda la escala de ese apetito, los datos son brutales. Un servidor normal, de los que usan Netflix, por ejemplo, puede atender a miles de personas con, no sé, 8 o 16 gigas de RAM. Muy eficiente. Pero con la IA, las cifras, bueno, se vuelven absurdas. Absurdas es la palabra. Un modelo como GPT, para que te hagas una idea, necesita entre 100 y 200 gigas solo para estar ahí, esperando. Solo para estar encendido, digamos. En ralentí, sí. Y luego, cada conversación con un usuario consume más y más gigas. O sea, hablamos de un consumo miles de veces superior, mules. Esto ha desatado una carrera loquísima por construir centros de datos completamente diferentes. Claro. Y aquí llega el quid de la cuestión, según he entendido. La IA no se conforma con cualquier memoria. Necesita como una versión de élite. La HBM, High Bandwidth Memory. La analogía del informe es genial. Si la RAM normal es un Toyota, la HBM es un Ferrari. Es que es la analogía perfecta, porque no solo capta la velocidad, sino la complejidad. Fabricar HBM es una proeza de la ingeniería. Fíjate, implica apilar chips de memoria uno encima de otro. En vertical. En vertical. Y perforarlos con una precisión de nanómetros para conectarlos con hilos de oro. ¿El resultado? Algo que puede ser hasta 80 veces más rápido que la mejor memoria que te puedas comprar en una tienda. Es una pasada. Vale, si es algo tan complejo y tan rápido de fabricar, me imagino que no habrá muchas empresas capaces de hacerlo, ¿no? Ahí has dado en el clavo. Ese es el cuello de botella. A escala mundial solo hay tres. ¿Tres? Tres. La surcoreana Samsung y SK Enix y la estadounidense Micron. Y lo más fuerte es que casi toda su producción de HBM de los próximos años ya está vendida. Espera, espera. Me dices que toda su producción futura ya tiene dueño. ¿Y quién es el gran comprador? Pues el principal, el que se lleva la mayor parte del pastel, es NVIDIA. Ah, amigo, NVIDIA. Claro, ellos hacen las GPUs, los cerebros de la IA. Y todas las grandes, Meta, Microsoft, OpenAI, tienen que pasar por ellos. O sea, es una jugada estratégica brutal. Controlan el cerebro y ahora acaparan la memoria. Es exactamente eso. Y demuestra una cosa. El dinero siempre va donde hay más beneficio. Y ahora mismo, para estas empresas, el beneficio no está en la memoria para tu ordenador. Ganan hasta 4 veces más con la HBM. Así que, lógicamente, están desviando la producción. Micron ya lo ha dicho. Abandona parte del mercado de consumo para centrarse en IA. Vale. Eso explica la escasez y el precio. Pero a ver, si la demanda es tan alta, el primero que construye una fábrica nueva se hace de oro. ¿Por qué no lo hacen? Por dos motivos. Riesgo y tiempo. A ver. Construir una de estas fábricas cuesta miles de millones de dólares y tarda años. Y estas empresas tienen cicatrices. Se acuerdan de otras burbujas, invirtieron fortunas para producir más, la demanda cayó en picado y se quedaron con fábricas paradas y pérdidas gigantes. Para ellas es mucho más seguro vender caro ahora a un cliente que paga seguro, que es el sector de la IA, que arriesgarlo todo. Entendido. O sea, la próxima vez que el ordenador vaya lento, ya sabemos a quién culpar. En resumen, tenemos una carrera armamentística por la IA, con unos pocos gigantes comprando todos los componentes esenciales. Y al resto, pues, nos dejan las migajas y precios más altos. Exactamente. El avance de la IA está, literalmente, limitado por la física. No hay suficientes piezas en el mundo para construir lo que necesita. Hoy, el cuello de botella es la memoria. ¿Y mañana? Mañana probablemente la electricidad para alimentar todo esto. Lo que nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Si la IA ya compite con nosotros por recursos físicos, a escala planetaria, ¿qué otros límites fundamentales va a empezar a presionar a medida que siga creciendo?